Te esperamos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Buenas tardes, que dijeron otra vez, no va a estar doña Kitty Bracho, pero afortunadamente la tecnología el día de hoy me permite, bueno, pues hacer esta transmisión junto con Lorna vía Skype. Deben de saber que estoy transmitiendo desde mi casa a través del Skype. Por supuesto, soy Kitty Bracho, les doy la bienvenida a Astrosenda, este que es su espacio. Así es de que, Lorna, ¿cómo estás? Hola, Kitty, hola a todos, pues muy bien y muy contenta de que estemos enlazadas por Skype. Y obviamente, pues todo mundo aquí, los astrofans, te extrañan muchísimo. Te han estado mandando saludos, han estado al pendiente para saber cómo estás. Entonces, pues qué felicidad poder escucharte y yo sé que próximamente ya te vamos a poder apapachar. Sí, además yo dije, hoy no voy a tener invitado porque luego nos tenemos que enfocar al tema para poder aprovechar la presencia de las personas que amablemente vienen y nos comparten pues sus conocimientos y sus experiencias, pero dije, no, hoy lo vamos a dejar para el chisme rico y sabroso. Y así he recibido todos sus mensajes vía Facebook, vía Twitter, he estado escuchando los programas cuando he podido, las repeticiones del programa de Astrosenda, que la semana pasada tuvimos a Carlos Galván dirigiendo el programa y la antepasada, bueno, a Lorna con el interesantísimo programa de Teta Gil. Ay, pero sí, dije, no, hoy les voy a platicar de plano qué fue lo que pasó, porque todo el mundo me pregunta y luego a ratitos nada más medio les contesto. Y pues, ¿qué creen, chicas? Que iba yo caminando muy mona, muy feliz de la vida, con mis tacones, por supuesto, de 15 centímetros, los cuales, como me van a, dirían muchísimas, tengo 30 años usándolos, ¿no? Y claro, bueno, siempre se nos falsea un poquito el tobillo, ¿no? Y esa es una experiencia que, bueno, pues a todos nos sucede, ¿no? Y se me falseó bajando las escaleras el tobillo, pero el problema fue que el tacón se me fue hasta el escalón de abajo, entonces el pie se me tronó, el tobillo, y fue una fractura múltiple. Pero déjame les platico todo el chisme de que yo todavía me caí, grité, pegué de gritos, todo el edificio salió a ver qué me había pasado, una vecina salió con hielos, y José Luis me decía, vámonos al hospital, y yo le decía, no, vámonos al programa. Le decía, ya de paso, se me torció el pie, vámonos ahí de paso en la farmacia, me compro una pomada y una venda, y así lo hicimos. Pero no toleraba yo el dolor, de veras, estaba impresionante. Ya llegando ahí con la estación, ¿te acuerdas, Lorna? Sí, por supuesto. Que ese día no tuvimos transmisión porque algo sucedió con las... Se cayó el servidor. Se nos cayó el servidor ese día, y bueno, llegué, ahí me vendaron el pie y todo, pero yo no aguantaba el dolor, ¿no? Y yo todavía grabé los horóscopos para el canal de YouTube. Sí, es cierto. Quería dar clase, no me dejaron, me regañaron. El caso es que ya iba a ir yo a sacarme unas radiografías, pero ya no llegué ese día. Y déjame les platico que además vivo en un tercer piso, entonces dije, ¿yo cómo me voy a subir? Pues me subí de pompis, así escalón por escalón, los tres pisos. Ya llegué a mi casa. Y ese día en la noche fui a ver a un amigo mío quiropráctico que me dijo, nada más de verte cómo te duele, me dijo, seguramente es una fractura, Kitty. Así es de que mañana vete directo a que te hagan unas radiografías y si lo tienes roto, ni vengas. O sea, ve a que te pongan un yeso, vete a un hospital, por favor, por el amor de Dios, ¿no? Total, ya al día siguiente me bajé ahí como pude, ¿verdad? También de sentón. Ya fui a sacarme las radiografías, me dijeron que sí estaba roto y me fui al hospital. Y ya en el hospital, primero me fui al G.A. González. Y ahí me dijeron que, claro, se me tomó todo el día porque llegamos, había una cola de espera impresionante en emergencias y luego había que esperar a que llegaran los ortopedistas. Salí a las 6:30 de la tarde de allí, del hospital G.A. González, y me dijeron que era fractura y que forzosamente era, pues, una operación quirúrgica, ¿no? Entonces, bueno, pues, ni modos, ya, salí de ahí y dijimos, bueno, pues, mañana me voy a tener que ir a Lina, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Así es de que ahí me pusieron una férula, me volví a subir ese día a los 3 pisos. Ah. De sentón, y al día siguiente pues ya me fui al hospital y ahí me ingresaron, me pusieron una pleca, me pusieron 2 tornillos, y bueno, esto ha sido más complicado de lo que yo imaginaba, porque qué importante, cómo valoramos cuando nos hace falta algo, el poder caminar, ¿no? Aunque tengo aquí una silla de ruedas y tengo todo lo que necesito, bueno, para mí es bastante complicado moverme, y además el pie, 15 días estuvo con la férula, ya me quitaron los puntos ahorita, pero no aguanto mucho, no aguanto mucho, te lo tengo que tener levantado en alto, tengo que estar casi casi en reposo, pero me doy mis mañas para que no les falte a ustedes contenido en Facebook, y por supuesto, bueno, el día de hoy estoy aquí con ustedes en Astrosenda. ¿Cómo ves, Lorna? Ay, no, Kitty, pues la verdad es que sí ha sido bastante... pues bastante doloroso tener esto, además, pues con todos los planes que tienes, con todas las clases, con todos los periodistas con los que tienes que pues cumplir, digamos, toda la semana, pues sí está bastante complicado, pero lo importante es que es una lección para todas nosotras el tener ojo con los tacones. Ojo con los tacones, ojo cuando bajen las escaleras, sobre todo, ojo cuando caminen en algún terreno que sea empedrado, donde nos podamos falsear fácilmente, ¿no? Porque además es algo muy común. El día que yo estaba allí en el hospital, la chava que estaba enfrente tenía exactamente lo mismo que yo, un tobillo roto. Al día siguiente llegó otra que tenía otro tobillo roto, y algunas fue porque se les falseó el pie, incluso en pasto. Otras fue porque estaban jugando fútbol, bueno, pues ahí sí ya. Bueno, sí. Sí. ¿No? Pero me dicen que es de lo más común que hay. Entonces, yo siempre dije y me decía, ¿no? Por ejemplo, la mamá de José Luis me decía, ¿pero por qué usa los tacones tan altos? Le decía, es que toda mi vida los he usado así. Y hacía qué hacer, y lavo, y plancho, y corro, y subo, y bajo. Es más, a mí el tenis me cansa mucho porque cambiaba yo de posición. Pero, y siempre dije, es que a mí en 30 años nunca me ha pasado nada, ¿no? Y bueno, siempre llega un día en el que algo sucede, por algo sucede, ¿no? Y además, lo más impresionante, yo sabía que algo me iba a pasar, Lorna. Sí. Porque tenía exactamente el día primero, fue el primero de abril, ¿no? Exactamente, justo exactamente, el primero de abril. El primero de abril, ya tengo 28 días con este asunto y el pie todavía lo tengo como tamal. Bueno, el primero de abril, y se los puse, se los compartí en Facebook, búsquenlo. Si quieren, bueno, pues se los vuelvo a poner. Pero yo tenía un tránsito de planetas, estaba Sol, la Luna, Mercurio, estaba también Venus, estaba Urano y estaba Marte, transitándome la casa 12. Que los que me han seguido y hemos aprendido juntos aquí astrología, bueno, sabemos que en la casa 12, pues es la casa precisamente de las hospitalizaciones, de las enfermedades largas, de las institucionalizaciones o del tiempo que por alguna razón nos tenemos que recluir o nos tenemos que aislar o tenemos que trabajar en forma aislada, ¿no? Y y incluso me decía mi marido, vamos a Cuernavaca o vamos a alguna parte en Semana Santa. Yo no le quise decir de mis tránsitos, nada más le dije, no, hay mucha gente, mejor nos quedamos aquí. Pero cuando nos toca, nos toca. y los planetas verdaderamente que no se equivocan, ¿no? Entonces, con todo este estelio que yo tenía de tránsito de planetas en la casa 12, la de las hospitalizaciones, pues hasta mis amigos astrólogos que lo ven hasta me dicen, oye, Kitty, te salió barato, la verdad, ¿no? Porque era para algo mucho más fuerte, esa energía que estaba toda en el signo de Aries, con Urano además. ¿Qué Urano? Bueno, pues son los accidentes, son los sucesos y los eventos totalmente inesperados. Marte sí son accidentes, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo esto que me venía, y fue bajando las escaleras, así es de que por más que me hubiera cuidado, por más que no hubiera no querido salir, igual me pude haber resbalado de la tina, ¿no crees, Lorna? Sí, no, y es lo que me comentabas, que no había salido en Semana Santa precisamente porque estabas consciente de que estaba ese tránsito. Exactamente, yo dije, no, ahorita no, mejor me espero y después salgo o cualquier cosa, pero los tránsitos planetarios son los tránsitos planetarios y tan tan, o sea, cuando nos están pasando y me activan otros sectores, estaba en el opuesto Saturno, que Saturno son los huesos, en la casa 6, que es la casa de la salud. Bueno, es que algo viene. Puede suceder, puede no suceder, pero hay un gran porcentaje de probabilidades de que algo suceda en ese sector, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me tocó ahora. Ya de alguna manera sabía que venía, ya nada más me reí. Y luego, para colmo, llego al hospital y en el hospital teníamos tránsito de la luna en Acuario. Cuando la luna está transitando en el signo, no hay que someterse a cirugías del signo que está rigiendo. Y Acuario son tobillos y pantorrillas. Entonces, por alguna razón, porque además fue también otro medio viacrucis, porque llegué al hospital, me ingresaron ese día, me programaron. Era un miércoles, me programaron la cirugía para el viernes y el viernes me la cancelaron, que porque había llegado un caso de emergencia, y me volvieron a programar hasta el domingo. Yo dije, uchín, voy a entrar con la luna en Acuario. Y luego entré con luna en Piscis, que también son pies. Y ahí sí, ¿cómo le haces? Pues estás en un hospital popular, más o menos, estás en un instituto, ¿no? Donde, qué bueno que había una cama, porque me habían dicho que no había camas, y decía yo, ahora sí, ¿qué voy a hacer, no? Claro. Me voy a tener que ir a un hospital, me va a salir en 50,000 pesos, 40,000 pesos el chiste, ¿no? Entonces dije yo, no, ¿qué voy a hacer, no? Pero entré con luna en Piscis, y todavía me acuerdo que entré al quirófano y le dije a la anestesióloga, era una mujer, le digo, oye, tenemos luna en Piscis, te voy a suplicar que no me duermas completa, con la pura raquia yo tengo, ¿no? Y se moría de la risa la condenada anestesióloga. Deberían de saberlo, ¿no? Entonces le dije, sí, porque la luna en Piscis está regido por Neptuno, entonces son anestesias, claro, ¿no? Entonces yo le dije, yo tengo pavor, por favor, no me anestesies completa. Ponme la raquia, exclusivamente la raquia. Y todos en el quirófano estaban muertos de la risa. Ay, la señora dice, le digo, pues deberías de saberlo para que tengas cuidado con tus anestesias, ¿no? Y el caso es que no me hicieron caso. Cuando yo medio desperté, ya llevaban la mitad de la cirugía. Y lógicamente el lunes, el día después de la cirugía, desde ese día en la noche, pues todas las 24 horas volviendo el estómago con vértigo, porque mi cuerpo no estaba eliminando lo que es la anestesia, ¿no? Y me fue a ver la anestesióloga y le dije, te lo dije, ¿no? Sí, claro. Sí. Porque me decían, son los antibióticos, es que tenías una úlcera, es que tenías colitis. Le digo, yo no tengo nada de esas cosas. Le dije, no, eso fue de la anestesia. Y ya la anestesióloga aceptó que, bueno, estaba tardando en eliminar la anestesia de mi organismo, ¿no? Pero estuvo cañón, mi querida. No, pues es que como no, sí. Entonces, chicas, moraleja, nos vamos a ir una pausa antes de entrar al horóscopo de la semana. Moraleja, aunque tengan 30 años usando sus tacones, extremen precauciones, por favor, sobre todo si están bajando las escaleras, sobre todo si están en un terreno que no sea plano, como Coyoacán es muy lindo, pero está lleno de piedras, hay calles que tienen muchos hoyos, que están altibajas, lo que son las banquetas, tengan cuidado porque es algo muy común que el tobillo se nos falsee y en cualquier momento pues podemos tener un problema como el mío, que además la recuperación, bueno, pues va a tomar tiempo, ¿no? Hasta el día, por ejemplo, ya llevo 28 días y hasta el día 15 de mayo me vuelven a tomar radiografías y luego al día 20, hasta el 20 ya me dicen si puedo iniciar rehabilitación y comenzar a apoyar el pie. Y de veras que uno no sabe lo importante que es tener sus dos piececitos y que poder moverse, no puedo manejar, no puedo salir, ir al baño, es una odisea, es muy incómodo. Y bueno, con los metales que me pusieron ahí, bueno, pues está adolorido, está hinchado, pero estoy contenta, estoy optimista y además pues estoy chambeando aquí desde mi casa, ya les tendré algunas novedades que les voy a comunicar más tarde. Pero ¿qué te parece, Lorna, si nos vamos a una pausa y regresamos con el horóscopo de la semana y por supuesto con los comentarios que haya? Perfecto. No te vayas, y como estrella fugaz regresamos en un momento. Hello, you fool, I love you. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Estamos de regreso y ahora sí, después de tanto chisme, pero es que les quería platicar porque todo el mundo me preguntaba, pero ¿y cómo fue? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y por qué tantos días en el hospital? Y entonces, bueno, pues dije, pues ahorita que no tenemos invitado, pues el chisme rico, ¿no? Claro. Pero a ver, vámonos con el horóscopo de la semana. ¿Qué te parece si te inicias con Aries? Perfecto, ahora sí, porque sé que todo mundo ya estaba esperando. Entonces vamos a iniciar para todos los Aries. Y Marte va a estar inyectándote una buena dosis de energía que te impulsa a ser más competitivo. Solamente cuida que esta energía no se proyecte de manera agresiva o te haga tomar decisiones impulsivas, así que piensa antes de actuar. Después de las energías planetarias sobre tu signo, tal vez pues quede un poquito de caos, así que es importante que busques el equilibrio en tus emociones y relaciones, aclarando sentimientos y suavizando cualquier tensión que hubiera podido quedar. Sí, porque acuérdense que todos los planetas estaban en su signo, precisamente fue, yo soy ascendente Tauro, entonces yo tenía Aries en la casa 12 y todos los planetas estaban en Aries. Ahora, ¿saben qué? Pues todos los planetas están en Tauro. Nada más que en Aries estaba, además, estaba el planeta de Urano. Entonces todos los planetas rebasaron a Urano y ahí, imagínense Marte-Urano. Bueno, siempre hace cortocircuito, así es de que si hay algún Aries que nos esté escuchando y nos quiera compartir su experiencia de cómo le fue antes del cumpleaños, qué sintió, si se impulsaron sus proyectos, si se detuvieron o si hubo algo de caos, bueno, pues que nos los comparta, ¿no? Sí. Y bueno, para Tauro, como te decía, Sol, Mercurio, Venus, vienen caminando juntos y están reunidos en tu signo ahorita. Y te están anunciando con bomba y platino que vas a estar iniciando tu mejor etapa del año. Así es de que planea, organiza, examina y define con claridad tus objetivos, ya que el año comienza apenas para ti. Déjenme decirles que en el próximo bloque, bueno, pues vamos a hablar un poquito de Tauro porque es su cumpleaños y lo queremos festejar. Y en tus relaciones, Tauro, pues como que continúa el estire y el afloje entre tus pasiones y tus deseos románticos. Y ya sabes que tú tienes el libre albedrío de elegir, pues, a cuál de estas dos energías vas a rendirte. Y aquí no importa lo que decidas, si te dejas llevar por la pasión o por el romanticismo, siempre y cuando seas feliz. Oh, y ahora nos vamos con el signo de Géminis. Es importante que en estos momentos aceptes tus responsabilidades con paciencia, resistencia y perseverancia. Esto será la clave para que el éxito y la madurez te llegue más adelante. Así que ánimo, que no todo es gris en este mundo. Trata de mantener una actitud abierta ante aquello que va más allá de las necesidades y de los intereses de tu propia persona, ya que esto puede llevarte a ser un alma más sensible, compasiva, que responde con eficacia a las necesidades de otros. Así es, mi querido Géminis. Y bueno, vámonos con Cáncer. Que bueno, Marte se encuentra ahorita posicionado en tu medio cielo y esto te impulsa a buscar distintas posibilidades en tu carrera o bien puede hacer que se te presente la oportunidad de iniciar un negocio. Pero ten cuidado de no tener una actitud demasiado dictatorial, porque esto te podría acarrear problemas. Y emocionalmente, bueno, podrías encontrarte en el dilema entre lo que tú crees que necesitan los demás y lo que realmente es. Si actúas con inteligencia, olvidando un poco tus propias exigencias y siendo flexible, estoy segura que vas a encontrar el punto medio, mi querido Cáncer. Oh, y vamos con Leo. Se te puede presentar la oportunidad de realizar un viaje. Si es tu caso, no desaproveches la oportunidad porque esto te va a permitir despejarte un poco de la rutina diaria y así podrás tomar decisiones laborales con mayor claridad y serenidad. En tus relaciones y en especial con la familia debes mantenerte alerta y no descuidar ninguna de tus necesidades porque es aquí donde los astros te previenen y podría presentarse algún tipo de crisis que será fácil de solucionar. Así que no te preocupes porque vas a estar prevenido. Pues sí, además, ¿sabes qué? Que se viene otro eclipse el día 9 de mayo precisamente, y este eclipse te puede llegar a afectar a ti, te afecta precisamente en estas áreas, en el área del hogar, de la familia, de tus relaciones de pareja y de tus relaciones laborales. Entonces, como los efectos se pueden sentir antes o después, no es que nos sentemos a tomar el té y esperemos a que dé la hora, y si ya no pasó, bueno, pues ya no pasó nada, no funciona así, son energías que van entrando y que mueven las aguas. Bueno, pues entonces hay que estar prevenidos, mi querido Leo. Y me voy con Virgo, que en tu caso el Sol, Mercurio, Venus y Marte se encuentran reunidos en el sector de los recursos que manejas de otras personas, o sea, la casa 8, que son propiedades conjuntas, asociaciones, herencias, legados, y esto es favorable para mover papeles. Entonces, bueno, pues aprovecha que todo está a tu favor en estos momentos para que si tienes algo pendiente en este terreno, bueno, pues logres avanzar. Y en las relaciones también pasas por una etapa extraordinaria donde el papel que juegas, que juegan estas, es importante en esta etapa de transformación que estás teniendo. Yo espero, mi querido Virgo, que ya hayas encontrado el amor o que no te cierres a esta posibilidad. Atrévete a ser feliz. Y Libra, ay, ay, ay. Ahora sí. Ay, llegó. Ay, ay. Ni modo, ya sé que no te gusta. Ni pero modo. Te toca. Ni modo, ahora sí. Llegó el momento de descubrir la forma de cómo mejorar las ganancias que obtienes a través de los socios, la pareja, bancos o instituciones. Ponte las pilas y camina hacia adelante con pasos firmes que los astros te aseguran un futuro prometedor. Además, ahora sí, mi querida sí. Lorna, te traje frenadita. Exacto. Los meses pasados, pero ya. Ahí voy. Voy con ahí todo. Vas, ¿eh? Y okay. Venus va a influir positivamente para que esté un poco más sensible de lo habitual. Y Marte también va a andar atizando fuego para ver si logra provocar alguna discusión con la pareja. Lo bueno es que ya sabemos que para pelearse se necesitan dos. ¿A poco no, mi querida Lorna? Sí. Ay, qué cosas. Ah. Luego en la pausa me cuentas el chisme. Claro. Y luego que sí. Si puedo, te balconeo. Bueno. A ver, mis queridos escorpioncitos, debes planear qué puedes hacer para buscar una promoción, un cambio y, ¿por qué no?, hasta un aumento de sueldo. Pero no te precipites, planea el momento adecuado para facilitarlo o pedirlo y presta atención a lo que te sucede a tu alrededor. Con esto te quiere decir, si ves que los ánimos están caldeados y que el jefe está enojado, pues no entres a pedirlo. Tienes que buscar el momento oportuno, que es que tengan un buen momento en el día, que estén de buenas, que estén contentos. Y bueno, entra y platica, digo, el no ya lo tienes y a lo mejor te ganas un sí. Y también las energías pueden provocar que tus emociones sean extremas y oscilar entre el amor y el odio, la conciliación y la paz. Así es de que, bueno, pues haz algo de meditación y no te dejes dominar por tus impulsos. El equilibrio va a ser clave, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Clave en tus relaciones para estos días. Sagitario, si profesionalmente sientes que no avanzas, no te desesperes. En realidad es solamente una percepción tuya en tu afán por correr tras tus objetivos. Así que paciencia va a ser tu palabra clave para que puedas alcanzar la cima sin ningún riesgo. La energía de los astros te invita a vivir intensamente y para algunos esta energía será casi salvaje, pero ten cuidado. ¡Wow! Porque cuando las pasiones se desbordan de esta manera, cualquier cosa puede pasar. Así es, y vámonos con Capricornio. Bueno, en el trabajo pasas por una etapa donde es importante expresar tu propia personalidad, saltando las barreras que te imponen los demás. No tengas miedo, que siendo tú mismo con todas tus cualidades, estoy segura que vas a lograr los objetivos que te has propuesto. También hay cosas que no puedes desatender, y eso es en tus relaciones con la familia o en el hogar. Los astros te sugieren anteponer a tus intereses personales los de la familia para no caer en situaciones que se puedan complicar más adelante. Y para Acuario, en el trabajo los asuntos van a continuar su ritmo sin contratiempos. Tómate unos días para organizar ideas, documentos y sacar pendientes. Esto será de gran ayuda porque más adelante tendrás que cumplir con muchas posibilidades. La familia y tus relaciones personales siguen siendo el eje de tus preocupaciones y actividades en estos días. No hagas oídos sordos al trabajo, que te indican los astros que el amor y tus objetivos no tienen que ir por caminos separados. Y mi querido pececito, bueno, pues ya me tocó a mí. El tránsito del sol indica que es una excelente época para realizar compras o inversiones, pero espero que hayan ahorrado todo el tiempo que se los estuve diciendo, porque si no van a estar como yo, que no tengo ni un quinto, ni para ir de compras y para hacer una inversión, ¿eh? Así es de que, bueno, si lo tienen y me hicieron caso, pues pónganse las pilas, escuchen la voz de su intuición y de todas maneras asesórense bien para que nadie los sorprenda. Aún así, no se preocupen, que los astros van a estar velando por sus intereses. También es un buen momento para expresar sentimientos y mostrar su aprecio a la persona que quieren. Saben intuitivamente qué decir para complacer al otro, y esto lo podrían aprovechar para arreglar malos entendidos. Y bueno, pues ese fue el horóscopo para esta semana. Espero que lo estén disfrutando o que hayan parado bien la oreja. Acuérdense que el horóscopo de la semana ya también lo pueden ver y escuchar en YouTube, en el canal de Astrosenda. Ya les puse los links en la página de Astrosenda en Facebook, o váyanse directamente a la página de Astrosenda en YouTube. Y bueno, mi Lorna, nos vamos a una pausa y ahorita regresamos porque vamos a platicar de algo bien emocionante, que son los niños, a los cuales, bueno, pues vamos a estar celebrando el día de mañana. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. You take control. no te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en lo que es Astrosenda, mi querida Lorna. No sí. Les puedo platicar lo que me platicó en el corte mi querida Lorna, porque es triple X. ¡Ah! Ah. Es cierto, me lo estoy facilitando. Sí, ¿no? Eso después, pero, en un podcast especial. Ah. Un podcast especial donde hablemos de pasión. Ah. Ándale. Sí. No, ¿saben qué? Que mañana festejamos al día del niño, y no solamente a los niños, sino al niño que todos llevamos dentro. Así es de que hay que divertirse, hay que reír, hay que cantar, hay que bailar, hay que jugar. Dejemos escapar a ese niño que todos llevamos dentro para que podamos ser felices y disfrutar, y no solamente el día de mañana, sino disfrutar todos los días. Porque la capacidad de ser niño, de asombrarse, de poder jugar, de poder divertirse, la tenemos todos. No importa que tengamos 60 años, o que tengamos 50, o que tengamos 30, o que tengamos 10. Lo maravilloso es sentirse vivos y sentirse niños nuevamente, y dejar salir sin que nos importe lo que opinen los demás, pues ese niño que todos llevamos dentro, ¿no crees, Lorna? Por supuesto que sí, definitivamente. Y bueno, si quieren saber de qué características tiene cada uno de sus niños, acuérdense que en el canal de Astrosenda en YouTube tenemos descripciones de cómo son más o menos cada uno de los niños. Pero también es lindo que nos demos un regalo, ¿no? Yo acostumbro por lo general regalar paletas o regalar dulces el día del niño. Siempre compro una bolsa grande. Me encanta regalar de esos, no me acuerdo si tú te tocó alguna vez, pero son de los bomboncitos chiquitos de colores. Uy, uy, deliciosos. Hoy los compro yo en Sam's, en paquete, y siempre el día del niño reparto a por mayor. Pero bueno, pues hoy no puedo salir y no compré los dulces, pero les mando besos dulces, besos cariñosos y de todo. Y les voy a decir qué podemos regalarles a cada uno de los niños de acuerdo al signo del zodiaco que tienen, porque dependiendo de este signo del zodiaco o ascendente que ellos tengan, bueno, pues hay determinadas cosas que les pueden ser de mayor interés que otras. Entonces, ¿por qué no te arrancas con Aries, Lorna? Claro que sí. Bueno, para nuestros niños Aries, debido a que son insaciablemente curiosos, pues ellos tienen que estar activos en todo momento. Y los juegos que más se adecúan a tu niño del signo de Aries son aquellos que pueden practicar al aire libre, como por ejemplo pueden ser Conquistador del Mundo, con los juguetes de acción que sean sus preferidos. Y las niñas prefieren sin duda los patines antes que una casa de muñecas. Y para colmar su afán de competición, los videojuegos o cualquier artículo relacionado con el deporte van a ser sus favoritos. Y si es todavía muy chiquito, pues con colores fuertes y jugar pues con su cuerpo, hacer cosas interesantes como un gimnasio para bebés, con estos que son barriles para colgarse y ahí andar haciendo trucos, es el regalo ideal. Ay, muy bien, ahora sí son niños. Bueno, no les den por favor dulces, porque estos niños son bien golosos, y si no los educamos desde pequeños, ya saben que nos pueden engordar o pueden presentar más grandes problemas con el peso. Pero ya sabemos que a este niño le importan las cosas materiales y le encantan los regalos, pero existen unos de ellos que están por encima de cualquier otro. ¿Y saben qué es? Acuérdense que Tauro está regido por Venus y son los instrumentos musicales. Estos niños de Tauro tienen talento para las artes. Entonces, puede ser una batería, un pianito, una guitarra y hasta un pandero puede ser el mejor regalo para estas criaturas. Ahora, también les gustan los juegos donde puedan construir, como hay daditos o los de Lego, estos que puedes hacer castillitos y con los vas formando figuritas. Para las niñas, por supuesto, una Barbie con todos sus complementos va a ser ideal. Y para los niños, pues le va a encantar un coche a escala, como dicen los de Locurautos, ¿verdad? Sí. En miniatura, como el de papá. Y si está muy pequeño, bueno, pues tome en cuenta que adora el contacto con texturas suaves, así que pues un osito de peluche es un excelente regalo para estos niños de Tauro. ¡Ay! Y bueno, los Géminis sabemos que son súper, súper sociables, son inteligentes y además tienen una facilidad extraordinaria para hablar, para el lenguaje. Entonces, el mejor regalo en forma de juguete que pueden recibir los niños Géminis pueden ser un teléfono de juguete, o si ya están bastante pues grandecitos, puede ser un teléfono de verdad, dependiendo, o puede ser una radio, una grabadora. Y estos objetos le van a servir como estímulo para fomentar sus dotes innatos para el futuro orador o relacionista público que pueden llegar a ser. Ellos poseen talento para transformar cualquier objeto cotidiano en un juguete. Así que, pues ellos gustan de todos aquellos que les den margen para la creatividad y también les gustan los juegos de mesa que pongan a prueba su ingenio. Y los bebés, pues obviamente, pues son medios locuaces en este signo del zodiaco, pues puede ser un telefonito de juguete, algo que tenga bastantes funciones para que los tengan bien entretenidos. Claro, además son bien curiosos. Fíjate que los Géminis tienen una habilidad impresionante, por ejemplo, para armar relojes. Mi mamá era del signo de Géminis y su ascendente era Capricornio, y entonces desarmaba todos los relojes, los radios que llegaban a sus manos, y luego ya los volvía a armar y le sobraban 10 piezas, ¿no? Pero no sé cómo le hacía, pero funcionaba. Y para ver, vamos a ver, para los niños de Cáncer, ya sabe que estos niños de Cáncer, pues ante todo la ternura y su sensibilidad es lo que está a flor de piel, ¿no? Entonces, y son artísticos también, porque están regidos por la luna, que es imaginación, que es creatividad. Entonces, la mejor opción va a ser ofrecerles una cajita de colores, implementos para dibujar y pintar con las que puede expresar, bueno, toda esa creatividad interior que ellos tienen. También puede ser cualquier objeto relacionado con la natación, es un signo de agua y todos los signos de agua, bueno, pues les necesitan hacer contacto con el agua, aunque sea en la tina, ¿verdad? Unos patitos, ¿verdad? Juegos de piscina también puede ser una alternativa. Y para los más pequeños, un osito de peluche o de esas muñecas que hasta lloran, ¿no? Yo he visto que hay muñecas que las tienes que cuidar y que les tienes que cambiar el pañal y que si no lo haces, quién sabe qué pasa y no sé qué, porque van a desarrollar su instinto maternal o paternal. Entonces, una muñequita de estas que llore, que sea su bebé, donde ellas puedan apapacharlas y cuidarlas, o un osito de peluche también podría ser. Ay, qué tiernos los niños. Ay, sí, son lindos. Y bueno, para los Leos, pues el mundo entero gira a su alrededor y por eso necesitan juegos y juguetes con los que ellos puedan llamar la atención y así recibir la admiración de los demás. Así que el mejor juego para estos niños pueden ser trajes de disfraces o juegos de magia o a lo mejor juguetes educativos que sean sus preferidos. Y si son muy pequeños, pues estos Reyes del Zodiaco, pues pueden ser juguetes de esos que tienen espejitos para mirarse al espejo o que tienen ropita con su foto, este tipo de cosas que hacen pues la admiración de todos hacia ellos. Sí, a estos niños de Leo les encanta disfrazarse y que les digan que se ven maravillosos. Sí, ¿sabes qué agregaría? Aplaudan, ¿no? Yo les agregaría ahí que les regalaran un karaoke o una cosa así. También ¿sí? Para que canten un micrófono, un teatrito, sí. Algo. Donde ellos puedan recibir su alimento, que es el aplauso y el reconocimiento. Y me voy con los niños de Virgo, que bueno, estos niños de Virgo parece que ya nacieron educaditos, ¿no? Ay, sí. No les gusta salir sucios, andan siempre bien prendiditos, ¿no? Son tranquilos, inteligentes, y a ellos, al contrario de Leo, pues no les gusta ser el centro de atención y prefieren como que jugar en su cuarto para desarrollar habilidades intelectuales, ¿no? Entonces, nada mejor que un rompecabezas o un Lego también para hacerlos felices, y su mente analítica necesita de continuos estímulos, así que un juguete para armarles va a venir bien, aunque pronto van a empezar a pedir juguetes para desarrollar su inteligencia. Y seguramente son como para niños un poquito más grandes que él, donde puedan jugar estrategia como, no sé, las damas chinas o estos juegos de mesa que hay que necesitas de una estrategia para poder ganar, ¿no? Ahora, si es muy pequeño, si le regalamos valijitas o cajitas con distintos compartimientos que le permitan clasificar sus cositas que tienen, bueno, pues les van a encantar porque son muy ordenados. Yo he conocido varios niños que de niños, o sea, cuando eran bebés, se les ponía un cajón enfrente y se pasaban las horas entretenidos acomodando las cositas y las ponían de un lado y las ponían del otro. Entonces, bueno, ya saben cómo entretener a este niño de Virgo. Así es como cuando dicen que tanto trabajo que nos costó a los papás encontrar el juguete y lo que más le gustó al niño fue la caja. Sí, así pasa a veces, ¿no? Ay, se la pasan horas con el moño, ¿no? Ándale, sí es cierto. Y bueno, para los Libra, ay, bueno, lo que más les interesa a estos niños es romper la rutina estética de su alrededor. Por eso es mejor empezar con una caja de pinturas de colores para que pueda decorar y crear paisajes. Y más tarde puede interesarles jugar a crear historias, por lo que pues tendrán que conseguirles ropa para disfrazarse y todo lo necesario para sus juegos teatrales. Y si son muy pequeños, bueno, puede ser un libro de arte para bebés o accesorios como guantes, sombreros, zapatitos, todo para que pues bueno, desarrollen este artista que llevan dentro. Y Kitty, déjame decirte. A ver, que yo, siendo niña Libra, sí es cierto. O sea, yo jugaba y me cambiaba de ropa y me la pasaba cantando todo el día y esto y el otro, y ya les hice una obra musical, y entonces, pero chiquitita. Entonces yo agarraba y sentaba a todo mundo y les decía, voy a cantar, pero ya me había disfrazado. Ay, ¡qué maravilla! Y sí es cierto. Es muy ¿verdad cierto. Que sí? Sí. No, claro. Tiene algo que ver, ¿no? Claro. Y vamos a ver, mis queridos escorpioncitos, que sin duda, bueno, aunque usted no lo crea, son bien movidos, así de calladitos como los ve, son bien movidos. Y además de amantes de los desafíos y los grandes retos, entonces les encanta jugar al aire libre y son muy competitivos, necesitan estar en constante alerta para cualquier ejercicio o que puedan hacer o juego donde tengan que competir. Y yo les recomiendo pues una bicicleta, unos patines, ¿no? Hay que escoger juguetes poco corrientes y se van a interesar por todo aquello que pueda transformarse, ¿ok? Entonces puede empezar por la plastilina y la arcilla, donde ellos puedan crear con sus manos algo y lo puedan deshacer y lo puedan cambiar. Y después, más grandecitos, pues ya van a poder pasar a lo que son los juegos de química, por ejemplo. También les encanta jugar a los detectives, ¿eh? Porque como les encanta andar de curiosos y investigando todo a profundidad y sacándole la sopa a todo el mundo, bueno, los juegos de detectives también les encantan, ¿no? Y si está muy pequeño, también les gustan los misterios y las sorpresas. Entonces, tiene que ser un regalito que tenga un secretito, que lo abre y sale saltando algo, que sean de esos libros que tienen como puertitas que hay que estar investigando, ¿no? Porque le apasionan las sorpresas. Uy. Y bueno, para Capricornio, estos niños pues son más reflexivos y maduros. Ay, te todos. Faltó Sagitario, está Sagitario. Ay, mira, me estoy saltando Sagitario. Y de hecho tengo una sobrinita Sagitario. A ver si su mamá está escuchando el programa, a ver qué nos dice. Y bueno, Sagitario, amante de la aventura, alocado, intrépido. Así que cualquier medio de transporte que pueda probar y le ofrezca una dosis de adrenalina va a estar bastante bien. Aunque si quieren agradarle totalmente, pueden probar con una patineta. Con su afición a los juegos al aire libre van a hacer muy bien al regalarle unos patines, un balón, una bici, porque estos juguetes pues siempre deben de acompañarlos de aventuras y puede tener un compañerito como un oso de peluche gigante que le ayude a crear ahí todo el ambiente y que van a lo mejor ahí en el barco pirata, en la patineta o algo así. Que es su compañero de aventuras, ¿no? Sí, ahí lo necesitan. Y bueno, si son muy chiquititos todavía, pues al viajero del zodiaco le encanta tener una carpa en su cuarto y juguetes de otras culturas, entonces va a ser bastante interesante todo esto que le pueden regalar. Claro, sí, estos chavitos son viajeros, acuérdense, entonces tiene que ser algo que los transporte, ¿no? Sí. Y vamos a ver Capricornio. Bueno, este sí es reflexivo, maduro, es de esos niños que parecen niños grandes o adultos pequeños, que decimos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y ellos, bueno, les va a encantar cualquier juego de didáctico, ¿no? En el que puedan poner a prueba su constancia y su inteligencia. Son tan serios que hay que estimularlos, convenciéndolos de que el juego debe formar parte de su vida. Y para las niñas, bueno, pues les puede también gustar el disfraz, y para los chicos un juego donde ellos puedan construir, y les encantan los cuentos clásicos. Y si es pequeño, no me lo van a creer, pero una enciclopedia visual para bebés o juegos que tengan así como encartes, bueno, van a ser bien recibidos. De veras, ajedrez, motívenlos, incentívenlos, porque esos niños son bien inteligentes. Entonces, juegos como el ajedrez, el parcasé, de las cartas que tienen que encontrar a las parejas, todo esto les va a encantar. ¡Ay! Sí es cierto, definitivamente, Kitty. Y bueno, vamos a seguir con ahora nada más y nada menos que Acuario, que híjole, a mí se me hace como de los más complicados, Kitty. Porque sí, imaginativos, curiosos, simpáticos, los niños Acuario les encantan las novedades, la originalidad, así que no les extrañe cuando lo vean crear juegos o juguetes de su propia invención. Además, les encanta la tecnología y aprenden rápidamente a manejarse en ella, por lo que su mejor regalo puede ser un computador de juguete, ¿verdad? Dependiendo la edad que tenga. O de verdad, ya estos chavitos vienen con el chip integrado y con el dedito más largo como E.T. Claro, así que si tienen la edad para una tableta, para una tablet, pues a lo mejor se las pueden regalar, dependiendo ahí de cómo ustedes los vean, ¿no? Y bueno, a ellos les agrada el mercado, los juegos electrónicos e informáticos, siempre que sean sofisticados e inteligentes, pero si son muy pequeños, podemos elegir juguetes electrónicos como las computadoras que ya hacen para niños, y también explorar el espacio con avioncitos, con cosas que le hagan pues sacar toda esta creatividad y originalidad. Claro, por supuesto. Y ahora te toca confesarte a ti, Kitty. No, me voy a confesar. Bueno, estos pobrecitos Piscis, abnegados, fieles, que no soportan los conflictos y tienen una capacidad casi impasible de no hacer lo que se les ordena, ¿no? Son bien manipuladores estos pececitos. Nada más se le quedan viendo a uno con unos ojos cristalinos a borde de llanto y el mamá dice, bueno, sí, ¿no? Sí. Son bien intuitivos. Y bueno, estos niños, es una cámara de fotos, por ejemplo, ¿no? Un juego de mesa donde ganar no sea lo importante.

past, I haven't met you yet. Oh, I promise you can't to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So Thursday, yeah. I just haven't met you yet. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. It's a now. Ikshe. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso y le vamos a mandar un saludo también que está en el chat a mi querida Adriana Lozano, ¿verdad? Sí, Adriana Lozano nos dice saludos a todas por allá desde Pachuca, Hidalgo. Estoy feliz por poderme conectar, nos dice. Ay, qué bueno que ya te pudiste conectar. Y bueno, ¿qué creen? Pues que estamos celebrando a los Tauro, a los del signo de Tauro que nacieron en fechas generales del 21 de abril al 20 de mayo, que déjenme decirles que como acabamos de tener un año bisiesto, bueno, pues este año el sol entró al signo de Tauro desde el día 20. Así es de que, bueno, pues estamos celebrándolos. Y acuérdense que Tauro, bueno, pues es el eterno buscador de minas de oro. Es el que no se quiere mover de un sitio porque sabe que el que persevera alcanza y que el fruto maduro del árbol tendrá que caer tarde o temprano sin que tenga que esforzarse para recogerlo. Acuérdense que Tauro, bueno, es un signo maravilloso. Son un poquito aferrados, hay que reconocer, pero esta tenacidad y este aferramiento a veces que tienen en las cosas, pues es lo que les permite alcanzar sus objetivos y el logro de sus objetivos. Ojo, también estoy hablando de los que saben su ascendente y tienen ascendente en Tauro. Yo soy Piscis y tengo el ascendente en Tauro. Entonces, bueno, son chambeadores, son trabajadores. Y Lorna, ¿por qué planetas están regidos? Por Venus de día. ¡Qué bueno! Y a ver, platícanos. Pues bueno, Tauro ya saben que es el eterno buscador de las minas de oro, el que no se quiere mover del sitio porque sabe que el que persevera alcanza y el fruto maduro del árbol tendrá que caer tarde o temprano sin que tenga que esforzarse para recogerlo. Y hablando de Venus, la diosa del amor y la sensualidad, pues es la protectora de Tauro y les concede gustos refinados y artísticos, así como aptitudes para la música, el canto y la poesía. Eres encantador, sociable, pero debes de evitar a toda costa la vanidad excesiva, la terquedad y la flojera por comodidad. Muchas veces dejas pasar estas oportunidades de tu vida. Así es, fíjense que Venus es medio comodino, ¿no? Incluso cuando he hablado con Ginny Ibarra en su programa en Radio Fórmula de Mamá Mamá, les digo, ay, cómprenles una mascota a los niños y oblíguenlos a que lo saquen a pasear porque es la única manera de hacerlos que se muevan a veces, en ocasiones, les gustan más bien las cosas que son más fijas, ¿no? Y son comodinos, y acuérdense que les acabo de decir en el corte pasado que hay que tener cuidado con la comida, desde pequeños hay que adquirir buenos hábitos alimenticios porque si no de grande, bueno, pues nos da por engordar, ¿no? Ahora, la ventaja que tiene es que es un signo de tierra, ¿ok? Y por eso son tan responsables y en cierta medida también por ser un signo de tierra, bueno, viene su amor por las casas terrenas y podríamos decir que una ambición un poquito desmedida, pero es una ambición bonita porque es una ambición que va en busca de la seguridad, no va en busca del poder, no va en busca del reconocimiento, va en busca de tener estabilidad y de tener seguridad y eso es lo que los hace trabajar tan duro para rodearse de las cosas que a ellos les gustan y para sentirse, bueno, muy cómodos, ¿no? y bueno, no se atienen a lo que puedan darles, trabajan duro para poder gozar de una posición social que les permita tener lujos, que les permita tener propiedades. Y fíjense, los Tauro llegan casi siempre a tener lanita. Así es de que si tú eres Tauro, eres ascendente Tauro, bueno, pues tú también lo puedes lograr. No hay que dejarse llevar por los excesos de sensualidad, porque ese Venus les despierta toda la sensualidad y todos los goces de toda índole. Ahí entra el placer por la comida, y se deben de apegar a sus principios que les inculcaron, lógicamente, bueno, pues sus padres y en casa. A ver qué carácter tienen, Lorna. Ay, bueno, pues estos y estas chicas del signo de Tauro, pues bueno, son amables, tiernos, bondadosos, tienen mucho encanto, atraen muy fácilmente la voluntad de todos, pero bueno, por lo regular son tranquilos, afectuosos, pero si te llevan la contraria o tratan de hacerte cambiar de opinión, se van a encontrar con una de las personas más difíciles de tratar, porque pues son, ¿cómo decirlo?, un poquito caprichosos, hacen escenas de celos y pues pueden, bueno, acabar con el amor apasionado. Sí, pero ¿sabes qué? Que más que por decirte caprichoso, yo diría necios. Lo dijiste muy elegante, mi querida, sí. Lorna, ¿no? Y además, acuérdense que los Tauritos les encanta tener mi casa, mi mujer, y les encanta poner su corralito, ¿no? Y ahí quisieran tener encerradas a todas sus mujeres o a todos sus toros, ¿no? Eso sí. Bueno, fíjense que en el amor, pues son bien románticos, por supuesto, chinchabalones, y bien exigentes. No se conforman con medias tintas, lo quieren todo o nada. Y bueno, enamorarse en ocasiones para ellos es sufrir y gozar con la misma intensidad. Son posesivos y quisieran tener a su lado a quien amar eternamente. Y esto, pues a veces no es tan fácil en la vida real, ¿no? Eso solamente sucede en las películas. Ahora, el amor verdadero necesita de libertad. Ese es un consejo que les doy y se va a presentar cuando menos lo esperen. ¿Qué es lo que les interesa, Lorna? Pues las posesiones, digamos que les caracteriza lo que tú decías, yo tengo. Es su palabra clave, además. Exactamente. ¿Eh? Entonces, pues ojalá que no presuman demasiado de lo que obtienen, porque pues eso puede ser mucho y también va a despertar la envidia de quienes los escuchan al alrededor, y eso pues causa vibración negativa que puede interferir con sus planes. Así que está padre que lo digan, pero hay que fijarse a quién se lo dicen o en dónde lo están diciendo, porque pues todo dónde mundo lo están oye. Diciendo ya en la época actual en la que estamos viviendo, cuidado con andar presumiendo el anillo, el collar, sí. Y dónde vivimos y el coche que traemos, porque ya la seguridad no es como era antes. Ya la gente está a las vivas y de quien menos te imaginas, bueno, se puede colar por ahí la información, y por eso hay tantos asaltos luego y tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el trabajo sí son confiables, son perseverantes y son muy capaces. Y tienen una paciencia excepcional, y por eso tienen la habilidad de entrenar a otros para que colaboren con ellos y hagan equipo y hagan las cosas como a ellos les gusta, ¿no? Ahora, eso sí, son lentos, no les gusta moverse rápido y también son lentos para el aprendizaje. Pero una vez que han captado los conocimientos, jamás los van a olvidar. Y gracias a su empeño, constancia y honradez, bueno, pues van a poder escalar altas posiciones. Y esto puede ser en el arte, en la banca, el comercio y en todo lo que tenga relación con las bellas artes. O sea, todo lo que sea belleza, spas, masajes, todo lo que sea eso, pueden llegar a tener mucho éxito, o también como bailadores de arte, por ejemplo. ¿Y cómo andan en su salud? Pues en general tienen salud bastante buena, pero lo que puede jugarles ahí un poco de malas pasadas es afición por la comida, los antojitos por platillos exóticos de los que sí, son golosos por naturaleza y por eso tienen tendencia a engordar, pero pues esto mismo, pues ya saben, lo pueden combatir. Y sus puntos débiles pues son el cuello, la nuca, la garganta, las amígdalas, las glándulas tiroides y las cuerdas vocales, así que tienen que cuidarse. Así es, acuérdense que Tauro no se debe de exponer a los cambios bruscos de temperatura, porque si de algo padecen es de las anginas. Siempre tienen tos o se enfermaron de la garganta o les hizo daño el cambio de clima. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con eso. Yo afortunadamente, nuestra querida escucha que hoy no la veo que se haya anotado, que es mi querida Ros, bueno, pues ya me regaló mis gotitas para cuando me enferme yo de la garganta, ya las tengo ahí. Muy bien. ¿Verdad? Sí. Y bueno, ¿saben qué poderes tienen? Bueno, los poderes que tienen los pueden desarrollar, fíjense bien, a través de los sonidos. Por eso les decía yo que al niño de Tauro hay que regalarle un pandero, un piano, una guitarra, lo que quieran. Y una nota en especial que ellos escuchen los puede poner a funcionar su sentido de percepción extrasensorial y además advertirlos de los peligros que los acechan y para poder combatirlos y avisarles también, porque tienen una intuición buenísima para la lana, ¿verdad?, de las oportunidades de negocios y de ganar dinero. Ahora, como pareja, ¿qué les recomendamos, Lorna? Pues Cáncer, Virgo, Capricornio y Piscis son los más recomendables. Acuérdense que tierra se lleva con los signos de agua. Signos de agua pues son Cáncer, es Piscis y es Escorpión también, ¿ok? Y los signos de tierra que acompañan a este signo son Virgo y Capricornio. Ahora, Escorpión lo tienen que tratar en forma muy especial porque es su opuesto o su complemento. Les cae precisamente en la casa contraria, que es la casa 7, que es la casa del matrimonio. Entonces, bueno, déjenme decirles algo. O es el amor de su vida o acaban de la greña con estos escorpioncitos. ¿Con quién pueden ser indiferentes? Con Géminis, Libra y Acuario. Así como que el aire dándoles el avión. Lo que pasa es que la tierra quiere atrapar el aire forzosamente y el aire no se deja, el aire le gusta ser libre y correr por donde ellos quieran y son tan celosos y tan posesivos los Tauro que bueno, pues no se van a dejar, ¿verdad? Claro. Bueno, y todo puede suceder, fíjense, con Aries, con Leo y con Sagitario. Porque acuérdense que los signos de aire o de fuego pues no son compatibles con los signos de Tauro, ya que ambos, bueno, difieren totalmente en su forma de sentir y de pensar, aunque claro, existen excepciones, sobre todo si su signo ascendente pertenece a cualquiera de estos dos elementos. O sea, si tenemos el sol en Tauro y tenemos un ascendente Aries, o tenemos un ascendente Leo, o tenemos un ascendente Sagitario, entonces canta otra historia. Acuérdense que estamos hablando de generalidades, que para saber si en realidad yo soy compatible o no con alguien, bueno, pues yo les recomiendo siempre hacer un estudio de compatibilidad o un estudio que se llama sinastría para saber cuáles son las debilidades o las fortalezas en una relación. Lo que acabo de decir son generalidades, porque también importa dónde tenemos la luna. Si yo soy de Tauro, pero tengo la luna en Leo, en Sagitario, en Aries, en Géminis, en Libra o en Acuario, sí puede haber posibilidades de que se lleve una buena relación. También es importante saber dónde está la Venus. Entonces, bueno, acuérdense que lo que acabo de decir son simple y sencillamente generalidades, Así es. Que no se les vaya a olvidar. Y entonces, mi querida Lorna, pues, ¿qué te parece si les ponemos unas mañanitas a estos Tauros? Ay, por supuesto que sí, se las merecen, así que para los Tauro ahorita se las voy a encontrar porque déjenme decirles que tuve que renovar aquí todo el sistema y se me perdieron las mañanitas. Ay, es que además te agarré en curva, ¿no? Le dije a Lorna desde antes que iba a celebrar a mi querido Tauro y entonces pues que era el momento de ponerle las mañanitas para que los que estén cumpliendo años, bueno, pues aquí tienen sus mañanitas y los que vayan a cumplir años la semana que entra, bueno, pues ya les pusimos las mañanitas y si tenemos invitados, pues ya les pusimos las mañanitas. Entonces, así es, ya las encontré para todo el mes. Así es, aquí están las mañanitas, ya para que las oigan ahí de fondo a nuestros queridos Tauro. Ahí están, de fondo ahí, para que se la pasen excelente en su retorno solar, ¿no, Kitty? Me parece excelente. Ahora ya saben que si quieren un retorno solar, pues escríbanme. Ya saben que mi correo electrónico es kittybracho@gmail.com. Claro. Y bueno, también tengo información, si quieren más información de la que les acabo de dar, les puse algo en Facebook, les he estado poniendo todos los días un poquito del signo, cuál es su piedra, cuál es su todas estas cosas se las he estado poniendo en el Facebook, y si quieren más información, todavía tengo más información, cómo son ellas, cómo son ellos, todas este tipo de cosas, cuáles son sus flores de Bach, toda esta información también la pueden encontrar en mi blog, que es www.kittybracho.blogspot.com. Claro. Nos vamos a una pausa y regresamos en un momento. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. We've only just begun to live, white lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. Just begun. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Regreso aquí en lo que es Astrosenda. Y bueno, ¿cómo les fue de eclipse? Yo quiero saber cómo les fue de eclipse, si alguien se sintió rarona o se le detonaron las emociones, o estaba más sensible, o estaba más alterado, o estaba con las emociones a flor de piel. Bueno, esto se debe a que la semana pasada, el día 25 de abril, tuvimos precisamente un eclipse de luna, el primero del año. Fue un eclipse parcial, no fue visible en México, y todos los eclipses de luna nos hacen susceptibles somos muy susceptibles a las emociones, porque la luna habla de las emociones precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien tiene alguna experiencia que nos quiera platicar, y además fue luna en escorpión, entonces resentimiento, sexo, erotismo, todo este tipo de emociones que a veces viven ocultas en nosotros mismos, cuando viene un eclipse, cuando viene una lunación, acuérdate que esos son detonadores de energías, ¿no? Son portales tridimensionales que se abren. Y entonces, bueno, pues salen a la luz este tipo de cosas. Se dice que los eclipses, además de que activan determinados sectores del horóscopo dependiendo de dónde caen, ¿verdad? ¿En qué signos son? Este fue en el signo de Escorpión, y dependiendo de nuestra carta natal, bueno, pues eran las áreas que se activan las energías. Y también hay que tomar en cuenta qué contacto se está haciendo con nuestros planetas natales, ¿no? Pero en general, hablando en la generalidad, yendo a lo general, bueno, los eclipses de luna siempre tienen que ver y tienen relación con nuestras emociones, ¿no? Que se han estado calentando los motores a nivel mundano, se han estado calentando los motores, porque para el día 11 ya vamos a tener esta cuadratura Urano-Plutón, que de la que tanto hemos hablado y que le hemos dedicado programas, que es un poquito bastante explosiva, ¿no? Y lo hemos visto, yo les dije, Urano-Plutón, acuérdense nada más, entre el 63 y el 68, lo que sucedió con todos estos movimientos estudiantiles y las manifestaciones en todas las partes del mundo. Claro, la historia no se va a repetir exactamente igual. ¿Por qué? Porque pues ya nuestras autoridades ya tienen experiencia precisamente del 68, y yo creo que por esa misma razón no han metido mano dura, ¿no? Pero ahí lo tenemos, la rectoría tomada, los maestros haciendo sus desmanes ahí en lo que es la carretera del Sol, ¿verdad? De Acapulco, haciendo destrozos en Chilpancingo, y ahora también los normalistas en Michoacán. Y todo esto es precisamente lo que yo les hablaba desde el año pasado, que puede traer como consecuencias la cuadratura Urano-Plutón, ¿no? Y esto se va a poner más álgido, así es de que hay que estar alertas, a estar al pendiente de todos los acontecimientos, porque la cuadratura va a ser partil dentro de muy poco tiempo. Entonces, bueno, pues esto se está calentando los motores, ¿no? Ya vi que estaban ahí las fuerzas federales, la policía, listos para retomar rectoría, no han recibido la orden. Lógicamente, las autoridades tienen miedo, porque ya tenemos la experiencia de lo que sucedió entre el 63 y el 68, cuando se inicia este ciclo planetario con esta conjunción de Urano-Plutón. Ahorita lo tenemos en cuadratura, entonces ahorita hay mucho desenlace de todo este tipo de eventos, ¿no? Pero también, dependiendo de dónde nos toca nuestra carta natal, pues también tiene que haber algún tipo de crisis. Entonces, bueno, si ustedes tienen alguna experiencia, ¿cómo se sintieron? Les puse en el Facebook, acuérdense que hay que utilizar en los días que está el eclipse una pulserita roja, una banda roja, puede ser una diadema roja, puede ser que no la pongamos oculta en la ropa, un listón rojo en la cintura, en el cuello, no lo podemos poner en el tobillo, abajo del pantalón. El caso es que utilizar una pulserita roja. Ahora, lo que yo siempre recomiendo es hacerse una con estambre delgado, y nos la ponemos, y hay que dejarla porque vienen dos eclipses más, pero teníamos una pregunta en el chat, ¿no, Lorna? Claro que sí, y de hecho, la misma Adriana Lozano nos dice que ella se sintió muy sensible, muy sentimental, y se dio cuenta que efectivamente había habido un eclipse. Y efectivamente. Sí. Y entonces ella nos dice que es Sagitario, ascendente en Leo, con luna en Leo, que en casa 1 tiene la luna Saturno. ¿Qué tanta influencia ejercen en mí los planetas en casa 1? Bueno, ok, mi niña linda. Primero, estábamos hablando de Tauro porque estábamos celebrando que el día 20 entró el sol al signo de Tauro. Entonces, cada que entra el sol a un signo, le dedicamos unos minutos para hablar sobre las características de este signo. En tu caso en particular, y lo que me estás preguntando, acuérdate que el ascendente es una de las cosas más importantes que tenemos en una carta natal, porque es el que marca la manera en que nosotros vamos a utilizar nuestra esencia para mostrarnos al mundo. El ascendente es nuestra personalidad, es nuestra apariencia física, es cómo nos proyectamos proyectamos, cómo nos presentamos y cómo nos perciben los demás. Entonces, siendo la casa de la personalidad, es una casa que nos representa a nosotros en un 100% y es una casa sumamente importante. Me dices que tu luna está en Leo. Bueno, tú eres del signo de Sagitario, tienes tu ascendente en Leo, eres un signo de fuego. ¿Con quién eres compatible? Bueno, pues eres compatible con los signos de aire y con los signos de fuego. Para ti te queda de maravilla Leo, te queda de maravilla que es tu ascendente, y es más, no dudo que te sientas muy atraída hacia los signos de Leo, porque por lo general nos sentimos muy atraídos hacia el signo que es nuestro ascendente, porque es la manera que nosotros tenemos de comportarnos en el mundo, o tenemos personalidades muy afines y esto nos hace muy atractivos, ¿ok? También tu luna está en Leo, entonces, bueno, mi vida, pues tú eres de las que quieren que las amen, las adoren, las admiren, y además te gusta tener galanes guapos así al lado, que los puedas lucir. Necesitas a alguien a quien admirar, que tengan liderazgo, que vayan hacia adelante. Me platicas que tienes luna Saturno en tu casa primera. Bueno, Saturno en casa uno siempre nos da un aire y como de madurez, como de seriedad, ¿no? Entonces, pues es la gente que se viste, aunque eres sagitario, que los sagitarios se cuelgan hasta el molcajete, ¿verdad? Y si no, pregúntenle a doña Irma Serrano, ¿no? El sagitario le encanta ser un poquito extravagante, pero teniendo, y a Leo también le gusta ser llamativo, pero tú tienes a Saturno en tu primera casa, y entonces eso hace que tu imagen sea como muy seria, como muy formal, como muy adusta, ¿no? Porque esa es la imagen que tú te estás dando. El Saturno en tu primera casa, además, bueno, me habla de que tal vez desde muy pequeña hayas tenido que tomar responsabilidades que no te correspondían, ¿no? Tienes que tener cuidado con las depresiones, porque el Saturno en casa uno te inclina a ser un poquito depresiva, a ser un poquito meditabunda, hay una palabra, pero se me fue en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente desde chica has tenido o muchas limitaciones, o has tenido que enfrentarte a la vida, o has tenido que tomar responsabilidades desde muy pequeña. Tu Saturno Luna, bueno, me habla también de que ahí, a pesar de tener el Leo, el Saturno está restringiéndote un poquito, ¿no? Entonces, a veces te cuesta trabajo expresar tus emociones, expresar lo que sientes, te limitas, te reprimes. Hay que tratar de manejar ese Saturno en Luna. A lo mejor tuviste un papá y una mamá, o tu relación con papá fue muy limitativa, o falta de expresiones, o falta de cariño, o no se te dieron las demasiadas caricias, y por esta razón te sientes tú un poquito limitada, o te reprimes de manera inconsciente para poder expresar tus emociones. Relájate, hay solución, puedes ir a terapia, puedes hacer meditación, puedes hacer todo aquello que te permite hacer contacto contigo mismo y que te permite ayudar a liberar tus emociones. Eso es lo que puedo decirte con tu ascendente Leo, tu luna en Leo y Saturno en tu casa 1. Y bueno, estábamos hablando de los eclipses, ¿no, Lorna? ¿Tú cómo te sentiste? Completamente sentimental. ¿Sí? Completamente sentimental, sí. Y mira, Adriana nos dice que su novio es Leo, que lleva 7 años con él, y que sí, que su imagen es seria y nada extravagante. Y yo la sentí muy sensible. Por supuesto, es que además es muy común que nosotros nos fijemos en, o nos sintamos muy atraídos por donde está nuestra luna, en el signo que estaba transitando la luna en el momento en que nacimos, o también con nuestro ascendente, y son relaciones exitosas, ¿no? Entonces, pues ahí la llevas, mi querida muñeca, nada más relájate, apapáchalo, dile que lo quieres, dile que lo amas, para que te sientas, para que él se sienta mucho más cómodo, ¿no? Porque además a Leo le gusta que lo apapachen, que lo mimen, que lo aplaudan, que le digan, ¿no? Sí. Hay que ver dónde tiene él su luna y dónde tiene su ascendente, ¿no? Pero bueno, de entrada es lo que te puedo yo comentar. Y bueno, hablando de los eclipses, precisamente, les decía yo que se le hicieran de estambre, y no se la quiten, no se la quiten, porque vienen otros 2 eclipses. El primero va a ser precisamente un eclipse anular de sol, ¿ok? Esto va a ser el día 9 de mayo, en hora de México, va a ser más o menos como a las 7:28 y se va a dar a los 19 grados de Tauro. Va a ser visible en Australia, en Nueva Zelanda y en el Pacífico Central, por así decirlo. No va a ser visible en México. Y bueno, siendo un eclipse anular de sol, es cuando la luna se encuentra entre el sol y la tierra y su sombra se proyecta en la superficie terrestre. Y este que sea anular quiere decir que el disco de la luna queda dentro del disco solar y se ve así como un anillo brillante. ¿No han visto fotografías, Lorna? Sí, sí, ¿no? Se ve padrísimo. Se ve padrísimo, lástima que no lo vamos a poder ver aquí en México. Y bueno, Ptolomeo, que era uno de los primeros que escribió un libro y que se dedicó a la observación de los eclipses, escribió en su libro Theta Abilius, le dedica varios capítulos, ¿no? Y él decía que, por ejemplo, los eclipses que se dan en el signo de Tierra, bueno, pues corresponden a eventos que pueden suceder a nivel físico de la Tierra, pues eventos de Tierra pueden tratarse de más temblores, puede tratarse de varias cosas y también pueden afectar pues a los países donde tengan, digamos, el ascendente en el signo de Tauro, ¿no? Entonces, y a nosotros a nivel personal, ¿en qué nos puede afectar este eclipse? Bueno, va a detonar energías importantes en el terreno de lo material, porque acuérdense que Tauro es un signo material, como lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, nos puede mover o puede agitar las aguas o puede alterar un poquito las cosas que están sucediendo con nuestras finanzas, con nuestro trabajo, con nuestras relaciones laborales. Y a los que más va a afectar eclipse, bueno, pues es a Tauro principalmente, pero también va a afectar a Leo, va a afectar a Acuario, entonces pues hay que estar al pendiente de lo que está sucediendo con este eclipse. Y luego, casi inmediatamente el día 24 de mayo vamos a tener otro eclipse lunar, que este sí es posible que se vea en México y parte de África. Este evento se va a dar a los 4 grados de Sagitario, y entonces también ahí, mi querido Sagitario, los ejes donde se está moviendo, bueno, pues son importantes para todos nosotros, son mensajes siempre para la humanidad. Entonces, bueno, pues hay que estar al pendiente de lo que está sucediendo. ¿Cómo ves, Lorna? Excelente, yo ya traigo mi pulsera roja, nada más que sabes que sí me la he quitado para dormir, pero ahora mejor me la voy a dejar. Sí, hay que dejársela, sí. Además, yo por eso siempre recomiendo que se la hagan de hilito, así como si hiciéramos una trencita, uh-huh. ¿No? La vamos trenzando y nos la ponemos y dejamos que se caiga sola. Porque finalmente es una protección. No sé si han ido, cuando van a las pirámides, ¿no ven gente que va con sus cintas en la cabeza, así sí, como se la ponen los hippies, rojas, o traen sus cinturones rojos? Son de protección. Recuérdense que los eclipses siempre provocan algún tipo de crisis o activan energías en determinadas partes de nuestro horóscopo. Más adelante, cuando ya estemos más cercana de la fecha, seguramente les voy a poner toda la información y bueno, de acuerdo a nuestro signo, bueno, pues qué es lo que podemos esperar con cada uno de estos eclipses, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que en uno de ellos ya está la cuadratura Urano-Plutón y esto caldea las aguas, porque siempre los eclipses suceden o en luna nueva o en luna llena. Y ya sabemos que cuando hay luna nueva o luna llena, nuestras emociones están mucho más a flor de piel que nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con todo esto porque se aceleran los ánimos. Hay gente que se pone demasiado romántica, hay gente que se pone demasiado sensible, pero hay gente que se pone demasiado agresiva, ¿no? Y, por ejemplo, si vemos los eventos que hubo el jueves, porque fue el día del eclipse un día después, ¿no? Sí. Entonces, los maestros se fueron, incendiaron las oficinas del PAN, ¿no? Sí. Destruyeron esto porque hay agresividad en la gente, ¿no? Acuérdense que las lunas tienen efectos sobre las mareas, que es el agua, ¿no? Y tienen, ¿por qué no van a afectarnos a nosotros si nuestro cuerpo humano son 3/4 partes de agua? Tampoco se recomiendan hacer cirugías en días de luna llena o de luna nueva, porque tenemos una mayor tendencia a tener hemorragias. O sea, hay mayor sangrado porque los niveles de agua de nuestro cuerpo también se elevan, al igual que las mareas, ¿no? Entonces, no hay que hacerse cirugías en esos días. Yo tenía una cirujana plástica, amiga mía, que un día la invité a una fiesta, y me dijo que iba a tener dos cirugías y le dije, oye, no, espérate, es luna llena. Y me decía, ¿y eso qué tiene que ver? No, le decía, no, es que hay más riesgo de que haya sangrado. Me decía, estás loca, Kitty, tú con tus jaladas siempre, ¿no? Ay. Nos alcanzaba después y nunca nos alcanzó. Y como a los 3 días me habló por teléfono y me dijo, oye, es que se me presentaron complicaciones porque tuvieron mucha hemorragia mis pacientes. Le dije, ya ves, te lo dije. Y desde entonces ya tiene ahí su calendario lunar y no programa ellas ningún tipo de cirugía cuando la luna está transitando en Aries, porque es cara, cabeza, ojos, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ser cara, y es cirujana plástica, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y si lo puede evitar, evita programar cirugías cuando hay precisamente la luna llena o la luna nueva. Entonces, bueno, pues ahí les dejo el tip, ¿no? Y déjenme platicarles que todo el mes que entra en el Facebook les voy a estar poniendo tips de belleza. Eso está maravilloso. Y además, ¿sabes qué, Lorna? Bueno, yo no tengo dinero así como para irme a comprar las super cremas, ¿no? Entonces, lo que dije, bueno, saqué mi calendario lunar y dije, bueno, ¿qué conviene? Porque hay fechas en que la piel puede absorber más, ¿no? Los nutrientes de determinada crema. Hay fases lunares en las que es buena para unas cosas y buena para otras cosas. ¿Y qué nos conviene hacer? Entonces, saqué toda una serie de mascarillas que además he puesto en práctica. Las he No crean que nada más las copié y se las estoy poniendo, sino que ya muchas de ellas, por ejemplo, para los codos resecos, que yo los tengo mucho, se dice que son codos de oficinista, ¿no? Porque yo me paso muchas horas sentada a la computadora y entonces, pues lógicamente se me resecan mucho los codos y luego se me ponen un poquito negritos y es horrendo, pero yo la verdad sí me pongo crema y todo y siguen así. Y bueno, he probado unas cosas maravillosas que se las voy a poner de tips, las uñas, las cremas nutritivas, las cremas hidratantes, y me las hago aquí con productos naturales, con miel, con yogur, con azúcar, y la verdad es que sí siento diferencia en la piel. Es que, como ustedes comprenden, estoy aquí encerrada en mi casa, bueno, no tengo nada que hacer más que ver qué me hago, ¿no? Son experimentos y lo bueno es que nos sirven a todas y nos lo vas a compartir. Eso está sensacional. Compartir. Entonces, bueno, para todo el mes de mayo y para las mamás, ¿verdad? Vamos a tener lo que son este tipo de tips en lo que es la página de Astrosenda de Facebook. Que ahí, Lorna, le deberías de dar compartir en la página. Claro. Ahí, ¿no? Para que todos tengamos estos tips. O yo se los voy a poner también ahí para que los tengan, sí, ¿no? Sí, sí, en sí, las dos páginas y que nos puedan ir siguiendo y las prueban y me van pasando los tips, ¿no? Claro. ¿Hay algo que sí, ¿no? Que no me he puesto porque no son para el tipo de piel que tengo, pero el cabello, por ejemplo, ¿no? Desde el aceite de oliva, no, el aceite, no, es el aceite de almendras. Ay, sí, sirve mucho, mucho. A mí me encanta. Que hidrata la piel, que nos tenemos que dar un enjuague de agua fría, lo último que hagamos, nada más a la pura cabeza y a la pura cabellera, para que se vea más brillante. No, hombre, hay una serie de tips que no se la van a acabar. Y bueno, Lorna, nos vamos a una pausa y ya regresamos nada más para recibir, despedir el programa y hacerles algunos pequeños anuncios. Thank you. regresamos en un momento. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Y la verdad es que me sentí muy contenta, aunque sea transmitiendo aquí desde mi casa vía Skype debido a esta contingencia que se me presentó y que, bueno, pues de momento tengo que trabajar en mi casa. Afortunadamente, mi querida Lorna, la tecnología el día de hoy, bueno, pues me permite trabajar desde mi casa sin ningún problema, ¿no? Y entonces, bueno, pues mis colaboraciones de Interjet y las colaboraciones de Fama y las colaboraciones de Glamour, de la revista de Glamour, pues las mando vía correo electrónico. Y los recibos también, por ejemplo, para Fama, pues los mando electrónicamente porque ellos tienen sus oficinas allá en Monterrey, ¿no? Y donde sí no estoy apareciendo en este momento es en De Mamá a Mamá, pero las colaboraciones de Enrique Campos se las hago por teléfono. Y también lo estoy haciendo por teléfono con Janet Arceo, los viernes cada 15 días, que por cierto, bueno, probablemente este viernes me toque darles lo que es todo el horóscopo para el mes de mayo, así es de que pues estén al pendiente ahí en La Mujer Actual, en la 103.1 de Radio Fórmula, en La Mujer Actual con Janet Arceo, si quieren escuchar todo el horóscopo de la semana, del mes. Pero acuérdense que estamos subiendo capsulitas en el en la página de Astrosenda en YouTube, que me pueden seguir en Twitter, que me pueden seguir en Astrosenda en Facebook o como Kitty Bracho en Facebook también. Y por supuesto, en la nueva Tu Radio Online. ¿Verdad, Lorna? Ay, sí, por supuesto, Kitty. No, pues vamos a estar muy al pendiente de todas y cada una de las publicaciones, de los tips. No, pues ya sabes que ahí estamos todos, todos al pendiente. Y bueno, pues como la vida sigue, dicen que the show must go on, ¿verdad? Sí. El show debe continuar, dicen por ahí. Déjenme decirles que estoy haciendo algunas pruebas en internet para dar cursos vía virtual. Hay salas virtuales donde yo les mando un link y ustedes entran ese link y pueden verme a mí en un recuadro de la pantalla y están viendo un PowerPoint y se pueden dar conferencias y se pueden dar cursos y se pueden dar clases vía en sala virtual, así es de que les quiero avisar. Los que estén interesados, voy a hacer algunas pruebas. Entonces, las clases que dé y las conferencias que dé virtualmente en las próximas dos semanas, pues van a ser gratuitas. Y esto, pues, es algo que hago también desde mi casa, Lorna. ¡Ay, excelente! Entonces, pues, está excelente. Entonces, los que estén interesados, la primera conferencia o el primer ejercicio que voy a hacer o el primer cursito que voy a dar va a ser sobre numerología. ¿Se acuerdan que lo vimos a finales del año pasado? Pero aquí lo van a poder ver gráficamente porque les voy a enseñar pues cómo se sacan las cuentas, cómo se saca la numerología personal de cada uno de nosotros. Y la voy a dar gratuita en sala virtual. Va a ser, yo creo que este miércoles, y si no es este miércoles, va a ser el próximo o lunes o el martes. Y la comodidad es de que desde su casita ustedes nada más se conectan, le dan clic al link, nada más ponen su nombre o un anónimo, y entran a la sala virtual y van a poder tener la oportunidad de escuchar esta conferencia. Entonces, en sala virtual, como nada más tiene capacidad para 25 personas, si a alguien le interesa la de numerología, pues mándenme un correo electrónico a kittybracho@gmail.com o avísenme vía Facebook o avísenme vía Twitter que están interesados en que les mande yo una invitación, porque es por invitación, lógicamente, no hago público el link. Entonces, nada más por invitación, porque además nada más tengo 25 lugares, si no se me atora el sistema y se cae. Entonces, lo único que necesitan es tener pues una buena máquina, tener internet en casa, tener a lo mejor unos audífonos, a lo mejor un micrófono, y si no tiene micrófono, no importa, porque tiene chat también para que me puedan hacer preguntas o que estemos comentando ahí lo que yo estoy presentando. Entonces, la primera conferencia virtual que voy a dar va a ser sobre numerología para que todos aprendamos a sacar nuestros números, y si alguien está interesado, bueno, pues avísenme para que yo les mande el link y puedan entrar a esta conferencia. Todavía no tengo la fecha, apenas estoy haciendo pruebas, porque pues lógicamente pues es un programa nuevo que estoy aprendiendo a utilizar, pero la verdad es que son una maravilla, Lorna. Yo estoy realmente sorprendida. Va a llegar un momento en que no tengamos que salir de nuestra casa para nada. Y todo lo podamos hacer a través de la computadora, ¿no? Sí, sí es cierto. La verdad es que es una gran, gran oportunidad y sobre todo de conectarnos, porque sabemos que hay personas de diferentes lugares del mundo que escuchan el programa, que te siguen. Entonces, bien vale la pena que se den una vueltecita para curiosear y que se inscriban. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, pues avísenme. Si no, de todas maneras, algunos que tengo en mi base de datos, pues les voy a mandar la invitación y ojalá puedan entrar y ojalá y todo nos salga bien, porque es la primera que voy a dar. Aviso que ya saben que también la tecnología tiene sus bemoles de que falla, ¿no? De que se nos cae el sistema a veces. Sí, ¿no? Sí es cierto. Se nos caen los servidores o se va la luz o algo sucede, ¿no? Lo vamos a probar. Entonces, no me queda más que despedirme de ustedes. Por supuesto, yo les tengo una gran sorpresa para el próximo lunes. Vamos a tener aquí a Hugo Bonito de Argentina. un programa grabado con un tema apasionante que es el de fechas gemelas para todos aquellos estudiosos de la astrología. Bueno, él va a estar aquí en México, va a venir al Congreso de Nastrome, que es el próximo fin de semana, y aceptó venir aquí a mi casa el día jueves. Voy a grabar la entrevista y se la vamos a transmitir a ustedes el día lunes para que estén al pendiente y para que no se la pierdan. Y bueno, Lorna, nos despedimos, ¿no? Claro que sí, Kitty, nos despedimos, pero los vamos a dejar con una de las cápsulas que se llama Polaridad de los Signos. Me encanta, y además ya saben que soy su amiga, que los quiero mucho, que quiero que vibren en armonía con el universo y sobre todo que sean muy felices. Aquí los espero la semana próxima. ¿Sabías que los signos del zodiaco tienen una polaridad? Sí, hay signos que son positivos y hay signos que son negativos. Los signos positivos reciben su energía del exterior y la llevan hacia el centro de su ser. Con esto quiero decir que aprenden de las vivencias que ellos tienen para poder sentir desde adentro de sí mismos. Los signos positivos son símbolo de la materia y el sujeto se relaciona en contacto con los sucesos que acontecen en su vida y de esta manera intenta dirigir su destino. Sus palabras claves son actividad, exteriorización, son dinámicos, eléctricos, activos, son signos emisores, influyentes y se enriquecen de su vida exterior. Los signos positivos son Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y el signo de Acuario. Los signos negativos, al contrario de los positivos, su energía proviene del centro de su ser para que puedan manifestarla hacia el exterior. Los signos negativos son el símbolo del espíritu y el sujeto es espectador de la vida. Se deja influenciar por su entorno y por las circunstancias. Sus palabras claves son introspección, racionalización, pasividad, interiorización. Son receptores, influenciables y muy magnéticos. Los signos negativos son Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpión, Capricornio y el signo de Piscis. Yo soy tu amiga Kitty Bracho y te invito a que sigas mis recomendaciones diarias en Twitter @KittyBracho o bien que visites la página de Astrosenda en Facebook y por supuesto nos escuchamos en la próxima Astrocápsula aquí en la nueva tu radio online. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.